Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La ópera Carmen de George Bizet, interpretada por Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Infantil y Juvenil y la Escuela Lírica, se presentará el próximo 15 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en la capital. No se presentará la ópera entera, sino una selección del repertorio sobre la que la directora escénica española María Elena Mejía trabajó con los intérpretes, sirviéndose para ello de su propio método actoral y vocal denominado Creactivando. Internacionales. Buenos Aires. Un proyecto de ley que busca incorporar el derecho de la participación de los artistas de obras visuales en la Ley de Propiedad Intelectual de Argentina será debatido esta semana en el Senado de ese país. El proyecto establece que los autores de obras de artes visuales, ya sean plásticas o gráficas, tendrán derecho a percibir un porcentaje del valor de toda reventa futura de su obra. Se busca fijar el importe, que corresponderá al 5% del precio de las sucesivas reventas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.